Bueno, seguimos la tarde informativa y bueno, se comenzó, todavía no empezó, todavía está la vela, pero ya esta semana empiezan a moverse las máquinas, como se dice concretamente, en el tema político, en lo que hace la campaña, distintos partidos, distintos candidatos. Estamos en comunicación con el senador provincial, Dolores Diana. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Hola, Américo, muy buenas tardes. Desde Barranca los saludo. Bueno, por eso se me hacía dificultoso conectarnos, ¿eh? Bueno, doctor, en plena campaña, recorriendo los pueblos, llevando un poco el mensaje de usted y de su grupo, y a partir de allí, digamos, también tiene que afrontar una interna, ¿no? Sí, sí, es verdad, porque, bueno, pasan las dos cosas, ¿no? Es un año electoral, un año con mucho de política, y a su vez, tenemos la obligación y es nuestro trabajo trabajar en todo lo legislativo. Así que en el día de ayer tuvimos la tercera sesión ordinaria del año presentando dos proyectos, si me permite, Américo. Sí, cómo no. Adelante. Vamos a hablar de la parte legislativa, el trabajo concreto del senador. Perfecto. Bueno, ayer presenté dos proyectos. Uno relacionado con una inquietud que tiene muchísima gente de Arocena y sobre todo de un barrio que es turístico, que es el barrio Comipini, un paraje donde ya, además de casas de fin de semana, hay ya gente permanentemente. Y bueno, ellos están muy preocupados por temas de inseguridad, algunos robos que tuvieron, y están pidiendo mayor permanencia policial y la posibilidad de que se genere un destacamento, así como lo pedí en La Boca de Monje. Eso por un lado. Y ya que mencionamos Arocena, hice un pedido de comunicación solicitando a la Administración Provincial de Vialidad que haga todo lo posible para arreglar las luminarias que se encuentran en el acceso a Ruta 80 viniendo desde autopista. La verdad que uno llega a la altura del cruce con Ruta 80 y es una boca de lobo, ninguna de las luminarias están dando. Y yo no sé qué está pasando en Vialidad Provincial, pero están teniendo muchísimos problemas para iluminar los accesos. Y en nuestra zona lo estamos viendo a diario, ¿eh? El acceso, por ejemplo, que viene desde Ruta 10 a Gálvez, en la zona norte, totalmente oscuro. Las luminarias que están en el cruce de Ruta 10 y Ruta 80, la mitad anda y la mitad a veces no anda. Y bueno, se suma a este problema que está a la altura de la autopista y Ruta 80. Verdaderamente un peligro para aquellos que, bueno, los sorprenda de noche y venga a gran velocidad por la autopista, se va a encontrar con que no ve nada. No, directamente ni está iluminado el rulo de la autopista. Doctor, lo que hace a la construcción de la Ruta 80, digamos, ¿qué noticias tienen ustedes? Porque se está trabajando, pero no es el ritmo que debería ser. Hay situaciones de riesgo, hay mala señalización en la noche, situaciones que se han dado, accidentes. De su función como legislador, ¿pudo estar al tanto si eso va a avanzar con mayor, que esto ya lleva largo tiempo, está sobrepasado los límites de lo que significó el inicio de obra, y a partir de allí, más allá que se está trabajando, pero no el ritmo que debería ser, ¿no? Bueno, sucede eso. Primero, vemos que realmente no sé si van a poder llegar con los plazos establecidos, cosa que nos preocupa. Y por otro lado, siempre insistimos en la demarcación, todos los elementos de seguridad que tiene que tener esa ruta, porque es una ruta con, debido a los arreglos y las intervenciones que están haciendo la empresa constructora, se presentan ocasiones de mucho peligro para el que viene circulando por Ruta 80. Y otra cosa, yo agrego otra cosa, ¿no? Porque ya lo hemos pedido, hemos hecho pedidos de informe, estamos esperando que Vialidad nos conteste. Recién nos contestó un pedido de informe sobre la Ruta 10 en el tramo López-Santa Clara que habíamos hecho el año pasado, nos contestó hoy. Así que me parece que la gente de Vialidad tiene que ponerse las pilas, tanto en la práctica, como digo, con las luces, como con estos temas, porque ojo con la construcción de la ruta nueva, porque ya veo que tiene algunas roturas en su trayecto, ¿eh? No quiere decir que la estén haciendo mal, pero les pido atención a todos los que tienen que hacer verificación de obra, porque es una ruta nueva y como ruta nueva tiene que estar construida como toda la parte técnica dice. Y yo estoy viendo que en algunos trayectos, bueno, está reparada. Entonces, ¿qué pasa con este tramo nuevo que está reparado? ¿Hubo algún error? ¿Hubo una parte técnica que no funcionó? ¿No estuvieron los suficientes materiales? No sea cosa que pase, bueno, como pasó con la Ruta 10, que apenas inaugurada también tuvo una rotura, ¿no? Bueno, otro tema preocupante y que se ha dejado de lado directamente más allá de los reclamos que se han hecho, tanto del presidente comunal, parte suya como senador, es la ruta que une los Goyrigoyen con la autopista y la Ruta 11, ¿no? Bueno, sí, la Ruta 41S. El administrador de Vialidad me prometió que iba a licitar esa ruta y todavía no hay novedades, no creo que pase nada hasta la próxima gestión. Y bueno, me parece que eso también, la gente de Yrigoyen se merece, y toda la región se merece tener buenas rutas, porque es cuestión, no solamente de una cuestión técnica y vial, sino una cuestión de seguridad de vida, ¿no? Transitar por estas rutas tan mal estado ponen en riesgo nuestras propias vidas. Perfecto. ¿Algo más con respecto al tema del Senado, doctor? No, seguimos trabajando. Ayer también se aprobó un proyecto en el cual soy coautor junto con el senador Sosa y con el senador Rabia de Rosario, en el cual se hizo un consejo consultivo en el organismo IAPOS, así que a partir de ahora se modifica el estatuto de IAPOS y va a tener un consejo consultivo para algunos temas referentes a la prestación de servicios. Así que esto es importante, viene a colación con un montón de quejas que estamos teniendo de la obra social provincial, y me parece que un consejo consultivo le daría un poco de realidad a todas las decisiones que están tomando a veces algunos directivos de IAPOS que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Ese consejo consultivo por quién está integrado, doctor? Va a estar integrado por colegios médicos, por Ministerio de Salud y por otras entidades públicas. Ahora no tengo aquí a mano la ley, pero realmente es muy interesante y bueno, le va a otorgar un poco, yo le digo, una visión de sentido común a las decisiones que a veces toma IAPOS con prestaciones. Sí, ya sufrimos las consecuencias de todos los empleados públicos municipales, provinciales, estamos sufriendo las consecuencias de esta situación de IAPO, ¿no? Por supuesto. Y también creo que, le prometo enviarle la ley, creo que va a haber también representantes de Defensoría del Pueblo en ese consejo consultivo. Perfecto. Doctor, está recorriendo el departamento en lo que hace la tarea concretamente con vista a las elecciones. ¿Está la interna? ¿Usted va a una compulsa interna con Virginia Tejeda concretamente en lo que hace al radicalismo? Tiene concretamente en los distintos distritos, tiene representación, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, yo te había repetido, Américo, nosotros vamos por una línea dentro de una coalición, ¿no es cierto?, que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe. Dentro de esa coalición, justamente una de las candidatas ahora en las PASO es Victoria Tejeda. Nosotros tenemos, bueno, somos optimistas, primero porque venimos haciendo una transformación desde el 2019, del rol del senador, estando presentes, fue nuestro lema y lo va a seguir siendo, estar presente en localidades, porque hacía rato que no se visitaba. Y de alguna manera nuestro accionar hizo que muchos de los ministros y otros aspirantes a ocupar este lugar empiecen a dar vuelta y me copien el trabajo. Así que estar presente, dialogando con instituciones, dialogando con la gente, es la mejor manera de hacer política, lo seguimos haciendo. Y en el departamento tenemos 19 listas. ¿Esto qué significa para explicarle a la gente? Bueno, tenemos un respaldo de gente que apoya nuestra idea, nuestra gestión, y que de alguna manera va a hacer fuerza tanto para aspirar a un lugar a presidente comunal, a intendente, por ejemplo en Gálvez tenemos a Mariano Busso, a concejal, tenemos como primer candidato a concejal a Javier Cantero, y muchísima gente que está apoyando nuestra gestión. ¿En qué se basa? Principalmente en hablar con las instituciones. Yo veo algunos comentarios que dicen, bueno, pero un senador no solamente da subsidios. Yo le respondo que no, no solamente da subsidios, sino que este senador, aparte de hacer leyes, estuvo presente en pandemia cuando ningún otro funcionario, como los que ahora dan vuelta, estuvo. Organizando los equipos de salud, organizando los equipos médicos, otorgando más elementos a todo este sistema que realmente estaba hackeado. Y fuimos los primeros en muchos departamentos en hisopar, y eso realmente en pandemia no tuvimos con los brazos cruzados. Perfecto. Fundamentalmente tengo que hacer referencia a usted a algunos funcionarios que están recorriendo también el departamento. Concretamente, no debe ser fácil manejarse en lo económico, fundamentalmente en lo que hace más allá de los subsidios, cuando hay funcionarios de otro lado que manejan la billetera de la provincia, ¿no? Sí, yo digo que a veces algunas funciones han quedado un poco grandes para algunos, ¿no? Y, tanto para algunos que son ministros como otros que son diputadas nacionales, bueno, ha quedado un poco grande porque la mayoría se ha circunscrito a lo que es el departamento de San Jerónimo, ¿no? Siendo su cargo o la gente lo ha elegido para toda la provincia o para representar a toda la provincia. Entonces me parece que es muy fácil circunscribirse a un solo departamento, pero realmente en lo que respecta a mi función lo he hecho en las 21 localidades y es lo que me ha tocado representar y es lo que la gente me ha elegido. Perfecto, seguimos el dato, senador. Agradecido por el momento. No, agradecido a ustedes, un saludo muy grande y me despido saludando afectuosamente a los bomberos voluntarios, América. Perfecto. A los bomberos voluntarios, estuvimos recién en el acto del Día del Bombero Voluntario aquí en Barrancas, con gente también de Maciel. Hago extensivo el saludo a los bomberos de Galo y a toda la región. Bueno, gracias por ahora. Ahí estuvo el senador provincial Leonardo Diana por la 88.9.